el bloque crítico, ¿no? Para el día de la Mani, sobre todo. Sí. Este manifiesto se ha ido pensando entre varios colectivos de la ciudad de Valencia, entre varios colectivos individuales transfeministas, y ahora lo vamos a leer un poco entre Jordi y yo. Y nada, y eso era un poco nuestra posición dentro de la Mani del orgullo, la posición, o sea, desde dónde hablamos, cuál es un poco nuestra visión, también el por qué queremos estar ahí a pesar de que nos da mucha ajena, este año en especial, además porque este año hubieron algunas novedades dentro de la manifestación que no molaron nada, que os iremos comentando también. Entonces empezamos leyendo un poco ese manifiesto que quiere representar un poco las personas que han participado este año, ¿no?, al bloque y nuestro posicionamiento político. Bueno, también decir que, bueno, qué colectivos, ¿no? Estamos en lo que es el bloque crítico, al menos de este año, que todo hay que decir que, bueno, la voluntad es que siga habiendo una asamblea de disidencia sexual un poco continuada en el tiempo y ir viéndonos las caras, ¿no? Como crear un colectivo así un poco más definido pero relajado, ¿no? Así sí. a nuestro ritmo y no solo vernos solo en el orgullo, ¿no? Se ha ido hablando un poco de crear esta red. También vamos a visibilizarlo por si hay alguna marica boyera transmaribollo, transfeminista perdida por ahí. Que se ponga en contacto, a ver si claro. Le puede interesar ser parte de esta red que se intentará crear. Pues ahí estamos, bueno, la Astofuria, por supuesto, está la Mandrágora, por supuesto, está el Nido, están las Lilas. Revuelta Violeta. Wisteria. Dildo, sí. Y colaborando la Asamblea Oberta de Dones. Sí. Y otras individualidades, ¿no? Individualidades, también, sí. Que es importante también decirlo. Y nada, a ver qué será de nosotros en el futuro. De momento empezamos a leer el manifiesto, ¿te sí, parece? Sí. Vale, ¿empiezo yo? Muy bien. Dale caña. Como cada año tenemos la necesidad de hacernos visibles en la manifestación del Orgullo de Valencia. Nos presentamos de manera autónoma y diametralmente opuesta a la filosofía del Lobby Lambda. Cogemos legítimamente un espacio independiente dentro de este evento, pues parece que no cabemos ni en esta manifestación, ni en los cuerpos perfectos y blancos que se visibilizan, ni en las políticas institucionales LGTBI+. Pero tampoco lo deseamos, ya que esas políticas heteronormativas no nos representan, al pretender parchar la homolesbotransfobia con dinámicas que nos convierten en sujetos normalizados y, por ende, controlados y explotados. Por eso no queremos jugar a ser hetero, copiando sus modelos para ser respetadas, con la familia nuclear y la pareja monógama como unidades vertebradoras de nuestra economía vital. La lucha por el matrimonio igualitario, solo así seremos respetadas, nos deja imágenes repugnantes como la imagen del día de la boda de dos policías nacionales. No hace mucho. Casamiento del Estado y de la represión, real como la vida misma. Hablando de instituciones represivas, queríamos hacer una crítica al así conocido Gobierno del Cambio, o a la valenciana, que es capaz de vestirse con la bandera arcoíris y defender la diversidad hoy y mañana, y sin embargo también es capaz de criminalizar la diversidad según sus intereses, como se está haciendo evidente en el proceso de gentrificación del barrio del Cabañal, donde el clasismo y el racismo del actual gobierno no se diferencian mucho en sus efectos de las políticas del PP, caracterizándose además por una fuerte estigmatización de los movimientos sociales autónomos y ocupas. No queremos checas, queremos más ocupas tras maribollos. No os equivoquéis, nos encanta la fiesta, pero no puede tener lugar en una manifestación enmarcada en un día de lucha, ni mucho menos cuando no han pasado más que unos días tras la masacre de Orlando. Excusa para una nueva oleada de islamofobia y legitimación del pinkwashing. Lavado de cara rosa de estados opresores, escudando ataques racistas e imperialistas con la bandera arcoíris. Queremos recuperar la rabia que se respiraba antes de que nuestra lucha fuera asimilada por el negocio del capitalismo rosa. Pensaréis que la opresión vivida por los activistas que encendieron la llama de Stonewall no es comparable con nuestro contexto. No obstante, es evidente la violencia y la discriminación que el Estado ejerce continuamente. En los cuerpos trans, por seguir patologizándolos a través del DSM-5. En les menores LGTBI y disidentes del género, por estar condenadas a enfrentarse a equipos escolares y médicos incapaces y discriminatorios, además de verse en una situación de desprotección como el caso de Alan, asesinado por la indiferencia frente al bullying transfóbico que sufría. En les migrantes que sufren los CIEs o las leyes de extranjería. En les preses que están sometidas a la dispersión y al abandono sanitario, como la negación de tratamientos para la hepatitis C o de los tratamientos hormonales para preses trans. En la patologización y el estigma social que sufren las personas neurodivergentes, gordas, etc. En los cuerpos de los trabajadores sexuales criminalizados por un sistema que confunde trabajo sexual con trata, impidiendo tanto la regularización de uno como la creación de una lucha activa contra el otro. En los millones de animales asesinados anualmente para nuestro consumo y ocio mientras ven su tierra devastada. Y un largo etc, etcétera, que hace que nuestra sangre hierva, que deseemos nuevos Stonewall y no unas carrozas con música house y familias heteros sacándonos fotos para dar un toque de diversión a su aburrida vida doméstica. ¿Qué proponemos? Muerte al Estado y al heterocispatriarcado. Locas, desviadas, gordas, viejas, diversos funcionales, disidentes y plumas contra su represión. Ole ahí. Bueno, pues ese... Muy bien. Ese es el manifiesto que se hizo del Orgullo Crítico 2016. Y bueno, como novedad, bueno, vamos a hablar un poco de la manifestación, ¿no? Uh-huh. Un poquitito. Y bueno, la novedad de la que hablábamos es que nos quedamos un poco pizcuetas cuando vimos aparecer el... Bueno, menos mal que no era una carroza, pero bueno, el autobús de, por ejemplo, la policía local, ¿no? Con la bandera arcoíris y con un cartel que ponía ante la agresión, denuncia. Eso era parte de una campaña que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Valencia, no sé si en toda la comunidad, para fomentar las denuncias de las agresiones homófobas o homolesbotransfobas, que no sé si llegará a incluir todo eso, para que se denuncien más. Eso lo hemos hablado y aparte de la presencia policial en la manifestación nos parece pues un lavado de cara brutal, porque muchas veces quién va a denunciar esas agresiones sufre otra agresión en las comisarías por parte de esos mismos funcionarios que se supone que deberían protegernos o cuidarnos. Y luego consideramos, ¿no? Lo hemos hablado un poco, que también responsabiliza mucho la persona que sufre la agresión, ¿no? Como si la culpa fuera de quien lo denuncie y no de quien agrede, ¿no? Entonces ahí como que da un giro brutal, ¿no? Y entonces la responsabilidad, y para que no se vuelva a repetir y para que todo, ¿no? Otras maricas y otras bolleras y otras personas trans no vengan agredidas, tú tienes que ir a denunciar, y si no lo haces es por tu culpa que no colaboras. Cuando realmente el trabajo que se debería de hacer es totalmente de otra postura, y considero que pues el primer trabajo que se debería de hacer posiblemente sea trabajar la homolesbotransfobia dentro del mismo cuerpo policial, ¿no? Si es que eso es posible, que no creo que lo sea, ¿no? Tampoco. Totalmente de acuerdo. Como que, claro, es que la gente estaba ahí muy expectante porque era el primer orgullo que se hacía en Valencia con un gobierno de izquierdas, o sea, con las comillas que queráis ponerlas. Y bueno, y una de las cosas que pasó pues fue esta, ¿no? Que nos quedamos muy sorprendidas a la hora de, o sea, verlos pasar, ¿no? Y la gente aplaudiendo. Y ya no solo... Ya no solo es el hecho de cómo ellos van a tratar el tema transmaricabollo en las comisarías cuando tú vas a denunciar, sino también es el cuerpo policial en sí mismo, ¿no? O sea, la represión nunca va a estar de nuestro lado. Mientras las transmaricabollo no la liemos mucho, se van a poner así como muy gay-friendly, pero no, ¿no? Pero el día que molestemos más de lo normal, pues ya se encargarán de no ser tan gay friendly, al menos con nosotras, que somos las precarias, las, ¿no? No somos las gays de Chueca, claro. que son muy respetadas, ¿no? Y también de que, ¿no? Subrayar de qué forma el mismo cuerpo policial, por su forma de ser, reproduce, ¿no? Este heterocis patriarcado que nos está oprimiendo, que es el heterocis patriarcado que pues nos agrede, nos pega, nos viola, y cómo lo están performando, lo están reproduciendo cada una de las personas que trabajan por el cuerpo de, por las fuerzas de seguridad del Estado, cómo está contribuyendo eso realmente, ¿no? O sea, la misma uniforme, la misma performatividad de género, la postura, todo, todo, todo, todo, absolutamente. Entonces no sé de qué estamos hablando siquiera, ¿no? De el autobús, ese autobús vacío con ese policía conduciendo, con ese policía local conduciendo, era como, es el mismo policía local que vendrá a marear a los compañeros transmariboyos que viven en el barrio del Cabañal ocupando, ¿no? Claro. Y bueno, aparte del policía llevando la bandera gay en su autobús, que un año... Este solitario policía. Que un año los veremos pues bailando ahí en su propia carroza, ¿no? Pero bueno, también estaban, pues, lo de siempre, ¿no? Partidos políticos, empresas, discotecas, todo esto que llevamos ya tiempo denunciando, reivindicando que la manifestación del orgullo no debería ser esto, ¿en qué manifestación por una lucha social están puestas las empresas ahí metidas haciendo pasta? Y no hacen más pasta porque no pueden, pero vamos, que a lo que aspiran es un Pride como el de Madrid, que pues hace poco salió en la tele, ¿no? Que en la época en los días del orgullo Madrid colapsa y bueno, Chueca, precios se disparan, los hoteles gay friendly son que se te va la olla de que no lo vas a pagar nunca. Y bueno, esos mismos hoteles que recordamos que expulsaron una vez a una compañera trans por ir disfrazada, ¿no? Según ellos, muy fuerte. Sí, eso lo comentamos hace unos cuantos tofurias. Y bueno, como se acercaban las elecciones, pues estaban ahí, pues los partidos políticos estaban ahí on fire. El bloque crítico hizo una mini performance, no sé, una mini acción, no sé cómo llamarlo. Y bueno, se pusieron ahí unos váteres con el lema, o sea, con una que sostenían una pancarta que ponía las transmaricabollos no delegamos, el 26 no votamos. Y en los váteres pues ponía vota aquí, ¿no? Lo típico. La fiesta de la democracia, vota aquí. Y bueno, fue curioso, ¿no? La gente se acercó mucho, le hacía fotos, le... Bueno, sí. No sé, que pensábamos que no iba a durar y duró más de lo que creíamos. Y nada, y también decir que luego el día siguiente estábamos mirando un poco los periódicos. No permitimos tampoco que nos sacaran fotos ni nada, porque consideramos que no somos un circo, no estamos ahí para que nos saquen fotos y no toleramos esta objetivación, mercantilización de nuestra lucha, entonces no lo hemos permitido y lo que hemos podido leer que ha salido luego en los periódicos eran cosas como, una manifestación muy festiva, no habían lemas políticos, había un aire muy de celebración, de fiesta y la política se ha quedado fuera. Bueno, punto número uno, la política no se ha quedado fuera en un sentido de que todo lo que hacemos es político, estaba repleto de partidos políticos, estábamos nosotros también con nuestra modestísima aportación, ¿no? Entonces, lo político estaba ahí, disfrazado de fiesta, ¿no? Porque también el dineral que se saca de ese 54 y todas esas mierdas de empresa, ¿no? En los días siguientes, porque montan la fiesta, porque tal y porque cual, también es política y es una política que nos da ajena, ¿no? Entonces, como, no, señores periodistas, eso es muy político, sí es una mierda, ¿no? Para aclarar un poco también. Pero resulta muy fuerte, ¿no? Ver que una manifestación así, ay sí, nada de político. Ya, ¿cómo se puede celebrar eso, no? Ya. Celebrar que en una manifestación lo político se quedó fuera, ¿no? Y por eso, no queríamos hacer apología de la fiesta, pero por eso en el manifiesto pone, no os equivoquéis, nos gusta la fiesta como le puede gustar a cualquier otro. En el sentido de que luego había una fiesta en la plaza del ayuntamiento, así para la gente, no sé qué, a mí eso en sí mismo pues no me parece mal, pero no hacer de esa mani una fiesta, no hacer de esa mani un espectáculo, y no me refiero al hecho de no ir con tu pluma y tu maquillaje y tu dracuinismo, o sea, ¿sabes? Y dar ahí visibilizarse de esa manera, porque sé que hay gente que critica el orgullo por eso, ¿no? En plan de demasiada loca, demasiada pluma, demasiada tal, no. Y tampoco vamos por ahí. No, no. Pero sí que es cierto que estábamos reivindicando cosas muy que para nosotros son muy serias. Y claro, es una manifestación en la que tú vas desfilando tal cual y millones de cámaras. Entonces, claro, cuando nos poníamos en contra de que nos grabaran, ¿no? Pues la gente decía, ay, pero esto es por la visibilización. Los periodistas se enfadaban mucho. Sí. Porque, bueno, en algún momento le mojamos una cámara, no sé qué. Y yo qué sé, o sea, luego decía, ay, pues no saldréis en nuestro periódico. Y ya, es que primero me da igual no salir. Y segundo, para lo que puedas contar de nosotros en tu periódico. Sí que es cierto que quien se ha visibilizado más, o sea, a quien han sacado más es a la peña de la izquierda de Indepe, que iba detrás nuestro. Bueno, iba también en el bloque anticapitalista, porque siempre vienen con nosotros. Y claro, iban con el cartel este que ha sido muy polémico de la moreneta dándose un beso con... Bueno, un pedazo beso, además. Ajá. Con la cheperudeta, con la... Ay, ¿cómo se dice en verdad? La Virgen de los Desamparados. Bueno, la Virgen de Valencia. Y entonces, claro, como ha dado mucho que hablar ese cartel, pues sí que se ha... Yo lo he visto en más medios, ¿no? Eso que ha salido. Pero vamos, de nosotros no se ha hablado ni mu. Que por un lado es como... Bien, y por otro lado es como, no, nos quedamos ahí un poco, bueno, pues nada, no queríamos salir, pero hemos salido y es un poco raro, que no, en serio, mucho mejor no salir. Y bueno, vamos a hablar un poco de la programación del Orgullo. Estuvieron del 10 al 12 de junio las jornadas que se curraron las Lilas, las jornadas Arcoiris, que tuvieron lugar en Lorta, en el Centro Social Ocupado de Benimaclet. Ha habido un comedor por la autogestión de la salud trans el 12 de junio. Habrá otro el día... Hubo otro ayer, el día 26. Y, bueno, el 18 fue la manifestación del orgullo. Luego hubo una fiesta en el Nido, que vinieron... No sé pronunciar esto. Grace et Volupte Van Van, que son dos boyeras que vienen de Francia y que cantan hip hop. Luego os pondremos un par de canciones, nos encantaron. Hip hop. Ah, hip hop. Es que pop. Es que. A pop. Lo decimos así. Bueno. No cantan pop. Cantan hip hop. Y estuvieron muy, muy guay. Luego pincharon Patti Diffuse de DJ Set con una sesión petarda y. Y el 22 hubo lugar en La Tapadera una charla debate feminista que se intitulaba ¿Qué es el género? ¿Qué es el genre? En La Tapadera, y era cargo de Wisterias. Uh-huh. Y el 24 hubo una proyección en el Nido de un documental que se llama Patrulla Legal, que iba de unas abogadas y unas trabajadoras sexuales trans de Colombia, me parece, de Ecuador, que se han unido y están trabajando juntas para sacar ahí estrategias de tutela legal, para poder aportar a la Constitución leyes o normativas que protejan a las trabajadoras sexuales trans, porque están sufriendo una violencia que flipas por parte de la policía, y el documental un poco hablaba de esto, ¿no? Hablaba de la historia de la patrulla legal, que está ya en su sexta patrulla, ¿no? Porque van cambiando las personas, pero el proyecto sigue adelante y han hecho cosas muy, muy guays. Y luego hemos tenido una charla debate en el CSO El Nido, que se llamaba Alianzas en la Otredad, Transfeminismo y Liberación Animal, acompañada por la presentación de un documental sobre antiespecismo y feminismos, ¿no? Que fue muy guay. La persona que hacía esa ponencia es Ate, una compañera que también conocimos en Granada, en el Transfemifest, y en ocasión del Transfemifest le sacamos una pequeña entrevista que luego os pondremos, porque es súper potente, y su proyecto es súper potente, y le mandamos un beso y esperamos que vuelva pronto a Valencia, ¿no? Vamos todas, porque estamos todas falling in love. echándole de menos un montón. Bueno, pues eso, gente que motiva mucho, ¿no? Gente súper comprometida, gente muy cañera, que cuando, claro, nos hace red con esta gente, pues como que te da un montón de ganas de continuar haciendo cosillas. Y peña muy humilde también, peña, pues eso, ¿no? También reivindicándose mucho desde el sur, ¿no? Que hablaban que en el Estado español también hay un norte-sur, ¿no? Y que en el sur también se está moviendo muchas políticas muy radicales, muy colectivos haciendo cosas. Y bueno, hace poco tuvo, por ejemplo, presentó ahí el teaser de su documental en la Revo, que es una Ocupa de Sevilla, que es no mixta para mujeres bolleras y trans. Y bueno, Deni, que si la recordáis de la entrevista de trabajo sexual, autónomo y marica, pues ha llevado allí el debate para ver si se hace una no mixticidad de mujeres bolleras trans y maricas. Y bueno, lo que nos queda por de actividades es que el 30 de junio en el Nido a las 7 se va a presentar el fanzine FEMS aquí, que es un fanzine recopilatorio de textos de bolleras FEM. Y bueno, ¿tú quieres comentar algo más de esta actividad? Vamos a tener a dos compas, una Andrea y Laia, dando la charla, que son las que pues que hicieron físicamente crearon ese recopilatorio, que nace a raíz de un ciclo de cafetas que se hicieron en Barcelona que se llamaban Cafems, que eran cafetas no mixtas, cafetas no mixtas para personas con expresión de género fem, ¿no? Entonces no solo para mujeres, sino para personas que se reconocen en la etiqueta FEM, ¿no? Y nosotras ya vimos ya estuvimos en esa charla porque la dieron también en el Transfemifest de Granada, y súper aconsejado venir a acercarse porque son brutales, tienen un discurso muy radical, tienen un desarrollo teórico de ese discurso nivel superior. Y ya hemos tenido la posibilidad de ojear y leer ese fanzine y es una pasada. Es muy, muy interesante. Así que a las 7, el 30 de junio, en el CSO del Nido en Benimaclet. Luego tenemos en La Tapadera, el día 1 de julio, siempre a las 7, la proyección del documental Children 404, que habla de la represión a jóvenes activistas LGBTB en Rusia, que nos lo envió una compañera de Rusia, que ahora está exiliada en Colombia, era. Y que se ha puesto en contacto con algunos de la asamblea y nos ha pasado el documental. Y luego la última actividad del cartel del Orgullo Crítico será el 2 de julio. Habrán unas perfos transfeministas en La Fustería, en un centro social ocupado La Fustería en El Cabañal, y un pase de vídeo de posporno FEM, siempre de las dos compas de la charla. Y luego no sé si habrá una fiesta FEM o algo así, no se tiene muy claro todavía, pero si os iremos informando, encontraréis seguramente información en nuestra página y os aconsejamos de venir porque va a ser muy muy guay. Y los beneficios de algunos de esa actividad en concreto y de algunas otras también en el cartel van por una caja de resistencia que se está intentando construir aquí en el barrio del Cabañal por una compa que ha sufrido una agresión. Y nada, pues esas son las actividades y esperamos veros en las siguientes. Que ya está bien. está bastante bien, digo. Está muy bien. Bien completita. Bueno, decir que el Cañizares es la imagen que está plasmada en el cartel de las actividades. Nos ha dado por el rollo pues las dos vírgenes, el Cañizares. Bueno, decir que el Cañizares es el arzobispo de Valencia, el que habló del imperio gay y toda esa basura que es que ni me apetece comentar. Que es de Cañizares, que ya te han contestado como en los años 80, ¿no? Con el Imperio Contraataca y todo esto. Es como de, ya te han dicho lo tuyo, ya está, déjanos en paz. Y bueno, vamos a poner una cancioncitita. Muy bien, vamos a poner una canción de Coño Bravo, que nos encanta, que se titula Machete al Machote, y luego ya pondremos la charla de Ate, ¿no? Sí. O sea, la charla, perdón, la entrevista que sacamos a Ate, ¿no? Uh-huh. Desde Málaga, representando Coño Bravo, la Queen del Barrio, Lagunilla, Cruz Verde, 2015. Reggaetón malaguita del barrio para barrio. Que no nos la dais con sopa, bebé. Póntele a Odie Lord, a Pitty Gera Butler. Damos machete al machote. Lleva crestas tan movidas a marcos sindicales. Mamá machete al machote. Dice estar deconstruido por usar dildos anales. Quiere machete al machote. Aunque use el femenino inclusivo cuando hable. Cuidado con esto, Cuidado machote. El varón cis heterosexual siempre tratará de eclipsarte con su sabiduría. Sacará a colación numerosas citas de incontables artículos feministas. Él sabe de todo. Todo lo conoce. Opina de todo. Y siempre, siempre, siempre con propiedad. Foro todo bien. De colonialidades, mamá machete al machote. Los martes tiene grupo nuevas masculinidades. En el fondo es un machote, aunque del feminismo tenga 7 tesis doctorales. Quiere machete el machote. Su mirada es profunda, sabia, denota experiencia, que por supuesto no dudará en compartirte, aunque tú no se lo hayas pedido. Aunque sepa un montón de postdescolonialidades, machete al machote. Los martes tiene grupo nuevas masculinidades. En el fondo es un machote, aunque de feminismo tenga 7 tesis doctorales. Quiere machete al machote. No, que no. En el fondo es un machote, aunque lea Odie Lord, a Pitty y a la Butler. Damos machete al machote. Lleva crestas tan movidas a narcos sindicales. Mamá machete al machote. Dice estar deconstruido por usar dildos anales. Quiere machete el machote. Aunque use el femenino inclusivo cuando hable. Cuidado con esto, Cuidado con machote. ¿Te va tonto? No, bebé, que nosotras sabemos lo que hacemos. Machete al machote. Machete, machete. Machete, machete. Popo, popo. ¿Le va tonto? Celia, popo. Hola, buenas. Estamos aquí. Tu Furia en Granada, el Transfemifest de Granada 2016. Acabamos, bueno, hemos salido hace un ratito de un debate sobre transfeminismo y liberación animal. Y tenemos aquí una compa que está moviendo todo un proyecto de un documental para visibilizar un poco pues la conexión entre el transfeminismo y pues y eso, cuál es nuestro sitio y qué queremos hacer o estamos haciendo respecto a la liberación animal, el antiespecismo y todo esto. Y ahora dejamos un poco que se presente. Pues lo que venía a presentar al Transfemifest, que también lo estoy moviendo por otros lugares, son dos cosas. Uno es una charla, bueno, una charla como una especie de exposición así cortita de varias cuestiones relacionando el antiespecismo y los transfeminismos. Por otro lado, un proyecto documental que llevo 8 meses desarrollando, en el que trato de, bueno, en el que trato de hacer varias cosas. Por un lado, visibilizar el papel de subjetividades que no son varones cis heterosexuales dentro del movimiento de liberación animal, porque porque somos, bueno, somos la inmensa mayoría del movimiento. Y por otro lado también generar un discurso que parta desde estas otras subjetividades que son periféricas y que, bueno, que considero que los posicionamientos políticos desde los que hablamos pues son importantes a la hora de hacer antiespecismo y me interesaba, o creo que estamos en un momento importante ahora mismo en el movimiento de liberación animal y transfeminista en el que estos diálogos se posibilitan y me parece que, bueno, que el proyecto del documental está surgiendo ahora porque es el momento para que surja, ¿no? Y bueno, pues la presentación del proyecto y lo que ha sido el debate ha estado planteado en una no misticidad de mujeres boyeras y trans y maricas. Y bueno, antes estábamos comentando que había sido, o sea, como que hemos estado en un montón de debates sobre antiespecismo y a veces se ha tocado el tema de género, ¿no? Pero es la primera vez que, o sea, como que he estado en un debate sobre antiespecismo totalmente distinto a cualquier otro debate, ¿no?, que hemos tenido con la gente del movimiento antiespecista así en general, ¿no? Y me ha parecido como muy interesante cuando se ha dicho lo de porque somos unas personas que tenemos como unas opresiones compartidas o venimos de unos lugares así muy compartidos y estamos hablando desde ahí y que la, ¿no?, las cosas que se decían eran en torno a base, ¿no?, el transfeminismo que estamos viendo aquí también en las jornadas entre todes, ¿no?, y un poco tu visión, ¿no?, de esa no misticidad o por qué lo has hecho así. Pues la decisión de que fuera la charla, o sea, la presentación del proyecto y del taller y el debate, que fuera todo no mixto para bolleras trans, maricas y mujeres, pues obviamente ha sido una decisión política que me costó un poco de trabajo al principio, porque anteriormente lo había hecho no mixto para mujeres bolleras trans, pero igual también en torno a los debates que se están generando ahora, de cuál es el papel de las maricas dentro del transfeminismo, pues me ha animado a hacerlo así, porque claro, o sea, la cuestión aquí es que los espacios se copan por parte de varones y heterosexuales, ¿no? Y pienso que las otras identidades quedan fuera y pienso que lo marica también queda fuera. Entonces por eso me interesa también recogerlo de alguna forma. Y también ha sido una cuestión de por sentirnos cómodos, por hablar desde estos lugares compartidos, ¿no?, de estas opresiones que tú comentabas. Y yo, una cosa que quería resaltar y que a lo mejor quería preguntarte si te apetecía profundizar un poco más era cómo tú has situado todo tu discurso, ¿no?, en un contexto, o sea, dejando muy claro que estabas hablando desde un concepto de antiespecismo occidental y todo eso, que existen muchas más formas y que muchos otros antiespecismos que no son blancos y que, ¿no?, que al mismo tiempo sí que has sentido, ¿no?, de alguna forma, me imagino, esa necesidad de situar tu discurso, ¿no?, me imagino, para seguir trabajando con los privilegios y todo eso. Y me preguntaba si te apetecía un poco explicarnos el porqué o el que te ha llevado a tomar la iniciativa de dejarlo claro, porque creo que a veces se nos olvida, ¿no?, tanto en el antiespecismo como en un montón de temas. Claro, esta reflexión parte en realidad desde mis reflexiones feministas, ¿no? De, bueno, pues si hay feminismos occidentales, o sea, como no nombrar el feminismo en singular, en mayúsculas, como un feminismo occidental, o sea, como que es un feminismo que es occidental, y no nombrarlo como feminismo en singular, sino abrir esa pluralidad, porque sí que existen prácticas, teorías, experiencias feministas que no pasan por lo blanco, que no pasan por Occidente, que son de otros lugares, de otras experiencias, desde otras visiones, y pues igual que hay feminismos negros, feminismos indígenas, feminismos desde otros lugares, ¿por qué va a pasar de otra forma? ¿Por qué va a ser diferente desde el antiespecismo? En realidad, ¿no? Como que en realidad lo que he hecho ha sido trasladar esa lógica, que para mí es una lógica de precaución también, de no caer en, pues, en etnocentrismo y en cuestiones, bueno, en invisibilizar otras realidades, y hecho eso, ¿no? Lo he trasladado, me lo cuestioné, pues sí que existen antiespecismos que no pasan por lo occidental, que surgen de otras realidades, que surgen de otros contextos, y que no nos podemos pensar que en Occidente, o sea, que este es el antiespecismo en mayúsculas y en singular, sino que es un antiespecismo más. A mí esto es político también, porque supone lo que tú comentabas, ¿no?, de revisarnos los privilegios blancos que tenemos, y esto pasa por reconocer que los antiespecismos se hacen de otras formas, de otros lugares. En el documental además trato de visibilizar esto con compañeras que son de Latinoamérica, que justamente adolecen de esto, ¿no? De, o sea, lo comentaban algunas compañeras, no solamente hay antiespecismo blanco, hacemos antiespecismo desde aquí, desde otro lugar, y es igual de válido y es igual de importante y igual de necesario. Entonces tenemos que escuchar que eso también está ahí y reconocerlo, porque es importante y es político también, ¿no? Ya, de hecho, en tu documental, en el teaser ese que hemos visto, también sale Kono, misogina, que no sé si quien nos escucha se acordará, que la tuvimos ahí en Valencia haciendo charlas y perfos hace unos meses, y os comentamos de su libro La cerda punk, y eso creo que también es un ejemplo de antiespecismo que viene desde otro lugar, ¿no? Mismo. Entonces, sí, también ver cómo se entrelazan, ¿no? Luego todos los proyectos, todas las cosas que la red y... muy, muy guay. Para mí era muy importante hacer un documental lo más diverso posible. En relación a cuestiones raciales, por supuesto, ¿no? Que no fuera un documental blanco, un documental más blanco, o un documental blanco más, otro más, sino como que no solamente con la cuestión de la raza, sino también con la cuestión de las corporalidades, ¿no? Como que para mí es muy importante que se hable desde lo gordo, desde la diversidad funcional, como lo más diverso posible, justamente por los debates, los diálogos que se están dando en los transfeminismos, ¿no?, para recoger todas esas realidades y todos esos puntos de vista y encontrarlos en algún lugar. Es lo que estoy intentando. Yo un punto en el que quería hacer hincapié un poco de la charla que hemos, del debate al que hemos asistido, participado antes, era ese concepto del otro, ¿no? Porque es de decir que desde Tofuria somos así como un poco petardas y tal y cual, y a lo mejor nos apetece, intentamos también dar hay nociones teóricas y dar un marco teórico y todo eso en el que movernos, pero a lo mejor esa herramienta filosófica nos puede faltar un poco, y te quería preguntar si te apetecía pues hablar un poco alrededor de ese concepto. Trato de traer en la reflexión que trato de compartir, cuando la que hemos presentado antes, trato de, o sea, parto de cómo se configura la subjetividad moderna, y parto de Descartes, por una cuestión básica de que en Occidente se ha considerado como que con Descartes se inicia la modernidad filosófica, y parto de él, porque a la hora de generar la subjetividad humana y esta subjetividad que Descartes plantea y toda la modernidad trae consigo, una subjetividad fuerte, un sujeto homogéneo, firme, capaz de conocer la verdad, racional, neurotípico, también humano, ¿no? Como esta subjetividad fuerte de la propia de la modernidad, que después se ha criticado tanto con los filósofos posteriores, es muy importante la idea de otredad, porque para que se genere esa subjetividad fuerte, esa subjetividad o cualquier subjetividad, siempre tiene que haber un otro. Y este otro, en el caso de esta subjetividad de la que hablamos, de esta subjetividad moderna, pues son todas estas identidades periféricas de las que hemos hablado antes, incluidos los animales no humanos, por supuesto. Y también porque después de Descartes, y también anteriormente a Descartes, o sea, como que la historia del pensamiento occidental es muy la historia de esa barrera que hay o que se ha generado entre el hombre y el animal, son muchos los filósofos y los pensadores que han hablado de la subjetividad humana en relación a lo animal, diciendo que el animal siempre es el desprovisto de, ¿no?, el que no tiene, bueno, logos, en tanto que lenguaje o en tanto que razón, pero también historia, rostro, risa, juego. Entonces, toda esta subjetividad moderna se ha configurado en base a lo que los animales no tienen, ¿no?, a esta desposesión que se le ha asignado por parte de esta racionalidad moderna a los animales no humanos. Ole. Y vale, yo iría por una última preguntita que en realidad es muy simple, simple. Y es si ese proyecto, ese docu, tal y cual, ya tiene un nombre, o si eso a lo mejor también es un tema de... es un debate. Y nada, eso. Pues no, no tiene nombre todavía. De hecho, no, no tiene nombre. Llevo trabajando en él 8 meses y no tiene nombre. Y es algo que de alguna forma me pone un poco... bueno, me da un poco de nervio no tener nombre, porque es como, quiero que tenga nombre ya, pero no, no tiene. Y pues son muchas las compis que están pensando conmigo qué nombre ponerle al documental, porque esto sí lo quiero que sea una decisión colectiva de las compas que han participado, pero no, no tiene nombre. Hay algunas propuestas sobre la mesa, pero las estoy barajando y debatiéndolas entre las compas. Y bueno, una última pregunta que me ha surgido ahora. Es alrededor de, no de toda la parte técnica, de todo el trabajo que está detrás de, bueno, del proyecto, ¿no? Que es tanto técnico, me imagino, de grabación, de trabajo de, no sé, digital, que no me manejo mucho, entonces no sé ponerle nombre tampoco. Y luego también me imagino a, pues, necesidad de autogestionar eso a nivel económico de alguna forma, ¿no? Y me preguntaba si te apetecía compartir cómo lo estás haciendo, cómo lo estáis haciendo, para darle también una dimensión material, ¿no?, a todo esto. Pues el proyecto del documental surge con unas compañeras, ¿no? Pero ninguna era técnica, o sea, ninguna controlaba de cámara, ni de audio, ni de edición de vídeo, ni de ninguna cuestión técnica audiovisual. La única persona que más o menos manejaba algo de esto era yo. Y aún así dije, bueno, yo le tiro para adelante y alguien se me sumará. Y en un principio se sumaron algunas personas, pero luego se cayeron. Y lo que sí es cierto es que ha habido mucha gente que me ha ayudado a nivel técnico. Ha habido compañeras que han grabado entrevistas en otras ciudades donde yo no he estado, y otras compañeras que han llevado el sonido o que han hecho las preguntas, ¿no? Han tratado de generar este ambiente que tratamos de generar en las entrevistas, que sea un ambiente cómodo. Ese trabajo se ha hecho y lo han hecho muchas compis, ¿no?, que me han echado el cable ahí, y esto es genial. Pero a nivel técnico lo cierto es que dentro del proyecto estoy yo sola, entonces... pues, y a nivel de gestión económica del proyecto, pues también hay compañeras que... hay compis que están echando un cable brutal desde, bueno, por ejemplo, necesitábamos un disco duro para el proyecto, porque si no, no lo podíamos editar. O sea, necesitábamos un disco duro para editar todo el proyecto, y una compa lo consiguió, ¿no? Y fue como, wow, genial. Y esto sí, compañeras que tratan, bueno, que están organizando cafetas o conciertos o cosas para sacar dinero, para viajes, para material que hace falta. Bueno, pues muchos gastos que ahora mismo pues estoy yo sola, ¿no?, como llevándolo. Pues muy bien. Nada, a concluir dándote las gracias por lo que estás haciendo y a las demás compas que participan. Y nada, y a ver cuando volvemos a coincidir para seguir viendo cómo evoluciona eso. Él se me acercó, yo me miró, iba fumando fuerte cuando me preguntó si estaba soltera o estaba noviada. Le dije, vete primo, que te parte la cara. Él se me acercó, fijo me miró, me compró una copa, pasé mi picoca, yo me fui pa' él, te partí la boca. Para mí no es un placer conocerte, no me gusta tu manera de moverte. Relax, sé que lo que quieres es follar, con mucha ser que es mala, hostia, van a volar. Dejaré que sola nada me domine, te cosa el tiro que tu vida termine. Yo nunca voy sola, voy con toda la chola, atrévete a acercarte y probar a la goma, papá. Y hoy voy a hacerte recordar tus privilegios de cisvarón, que no hay agresión sin respuesta y tú eres un vacilón. Y hoy vamos a hacerte recordar tus privilegios de cisvarón, que aunque te creas feminista, la paliza te la va a llevar. Él se me acercó y no me miró, iba fumando fuerte cuando me preguntó que si estaba soltera o estaba noviada. Le dije, para chulo, que te parto la cara. Y se sorprendió, me miró, preguntó qué me pasaba, que si estaba loca. No me lo pensé y me partí la boca. Ya estamos en el espejo, la compa, el calor, la manada que nos arropa, la tranquilidad, la sororidad, no te pases de listo que te vamos a reventar. En cuestión de segundos yo te dejaré moribundo. Te enseñaré que el camino no es en mi espacio, cretino. Y hoy vamos a hacerte recordar tu privilegio de sibaro. Que no hay agresión sin respuesta y tú eres un vacilo. Hacerte recordar tu privilegio de sibaro. No que te creas feminista, la paliza te la va a llevar. Se me acercó, tío, me miró, iba fumando fuerte cuando me preguntó que si estaba soltera o estaba noviada. Le dije para chulo, me reparto la cara. Él se sorprendió, pues mira, me miró. Preguntó qué me pasaba, que si estaba loca. No me lo pensé, partí la boca. En cuestión de segundos yo te dejaré moribundo. Yeah, yeah. Te enseñaré que el camino no es de mi espacio, cretino. Ay, solo hace falta ver cómo tú fumas para saber de qué palo vas. Si te crees que por ley a lavarle me vas a conquistar, y lo que vas a conseguir es que te rompa la cabeza. Tengo la cara con una pileta, tonto. Que somos del barrio, loco. Nosotros sí que somos los más fuertes del género, bebé. ¡Opo! Coño, bravo, AlvarezMusic.com. Otro nivel de reggaetón, bebé. Now flow, now scum. Esa. Mami, de Málaga pa' Granada, de Granada pa'l mundo. Ella lo sabe. Ella lo sabe, Cruz Verde, La Unilla. Representando. Parece que vivimos en un avión. Son de pimienta. Oh, viejo. Claro, Cari. Perregue. Now flow. 6854.com. 24 mil millones de copias, obligado. Obligado. Obligado. Te parto la cara, tonto. Este cómo te mando, tonto. Este cómo te mando, hasta aquí soy yo. No sabe que ya la quedó gastada la Cruz Verde. Me va a criar mi padre. Bueno, pues esas serán Coño Bravo. Esas serán Coño Bravo y reggaetón femichón y barrial desde Málaga. No, desde Granada, de desde Málaga. Y esa es las escuchamos en también en el Transfemifest de Granada y pincharon ahí en la fiesta, nos encantaron y nada, esas son dos canciones que han producido, que se han autoproducido, y la última en específico es una respuesta. ¿Cómo se llama la respuesta? Se llama La Respuesta, es una la respuesta a La Pregunta, que es una canción de J. Álvarez, un reggaetonero, en la que pues es un poco como un tío se acerca a una tía en una fiesta y empieza ahí pues a camelársela y de bueno, pues a lo que estamos, o sea, a lo que estamos acostumbradas, vamos. El típico machirulo de fiesta. Sí, que te ofrece beber, pregunta, ¿pero estás soltera, estás casada? Y la canción va alrededor de eso, ¿no? Entonces esa es un poco la respuesta que, nada, que han querido darle a Álvarez y compañía. Que, por cierto, eso también me recuerda que ya nos ha pasado dos veces en la fiesta del orgullo y en la fiesta que hubo el otro día en la calle, en la calle del Terra, que en el momento en el que la música se pone así un poco fuerte, ¿no? Que teníamos ahí a nuestras compañeras pues en primera fila bailando ahí, súper cómodas, ¿no? Y de repente aparece un grupo de... Es que claro, yo como estaba poniendo la música con un compa, lo veía desde fuera y es de, vale, es que a esto nos referimos, es que fue súper visual y fue súper sencillo de entender, es que si lo veías desde nuestro lado, ¿no? Cómo estaban nuestras amigas, bueno, y tú, bailando tranquilamente y aparece un grupo de machirulos haciendo el haciendo así, ¿no? Que solo les faltaba golpearse en el pecho rollo Tarzán. Y de repente, ¡boom!, ¿no? Os desplazan, empieza ya a haber mal rollo, empujones, no sé qué. Y claro, bueno, en la fiesta del orgullo pues se les expulsó de la fiesta y se gestionó guay. En la fiesta del otro día lo que hicimos fue cambiar la música de repente y volver a poner reggaetón porque, claro, no es tan masculino a la hora de bailar como la cumbia y tal. Entonces se fueron también rápido. Pero bueno, no, yo qué sé, como que animo a la gente a que se dé cuenta que intente fijarse en estas dinámicas, ¿no? Porque luego, si vamos a hablar con ellos, es de claro que tú no te das cuenta porque tú no estás haciendo nada fuera de lo normal, ¿no? Tú te estás comportando y estás ocupando el espacio como lo haces siempre. Lo que pasa es que esta vez te lo están diciendo, entonces claro que no te has dado cuenta, no lo haces de una manera consciente. Pero si te lo dicen, pues no te pongas a la defensiva, porque si hay personas que se están sintiendo incómodas, pues será por algo. A nosotras no nos interesa crear un mal rollo en una fiesta porque sí, sino a lo mejor es que el mal rollo lo estás causando tú. Entonces, como que a mí me da mucho coraje y no sé. También es un poco asombroso ver cómo me parece que a veces esa clase de peña no se da cuenta del contexto, ¿no? O sea, que puedes estar en un CSEO, en una fiesta claramente transmariboyo, puedes estar en la calle del Terra, que también es un espacio político que sentimos como muy afín, ¿no? O muy cercano, y parece que no se dan cuenta, ¿no? De cómo para ellos es todo lo mismo, siempre serán los jefes de la pista cuando les apetezca, vendrán, ocuparán el espacio. Es como, no os dais cuenta que estamos en otros códigos completamente distintos y no sé en qué estáis pensando, no sé cuando miráis a la pista de baile lo que estáis viendo. Creo que estamos viendo realidades muy distintas porque yo me veo ahí en primera fila dándolo todo con, ¿sabes?, con mis hermanes y mi peña, y vosotros veis un espacio para ocupar, ¿no? A vuestro gusto, me parece súper violento, súper prepotente. Y hablando de pistas de baile, y también un poco relacionado con el comercio rosa y todo esto que venimos hablando, pues visibilizar una cosa que ha pasado en Valencia, ¿no? Este fin de semana. La discoteca de SEO 54, que es una discoteca LGTB mainstream, pues bueno, una discoteca gay normativa, normal. De repente saca este texto. Tras el intenso fin de semana del orgullo, volvemos a la carga con nuestra programación habitual y este viernes lo hacemos, como no podía ser de otra forma, con una nueva y divertida sesión de Tutti Frutti. Bueno, Tutti Frutti, que son unas drag queens, un colectivo de drag queens que bailan allí en Deseo 54. En esta ocasión, las chicas más locas de Deseo 54 rinden un homenaje a la ciudad más cosmopolita y tolerante de Israel, Tel Aviv, que en los últimos años se está haciendo hiperconocida por su orgullo y sus festivales abiertos a personas de toda condición sexual. Entonces, pues vemos el cartel, la bandera de Israel, con la estrella de David detrás, ¿no? Con la estrella de David y, bueno, Tutti Frutti Tel Aviv, viernes, no sé qué. Los colores de la bandera, blanco y azul. Sí, la bandera entera. Y, bueno, el logo del turismo de Comunidad Valenciana. Y bueno, pues ya os sonará un poco. No sé si fue en el segundo programa de Tofuria, se estuvo hablando de pinkwashing, porque Dildo sacó un recopilatorio de textos que hablaban sobre pinkwashing, que es el lavado de cara rosa que ejercen algunos estados, justificando ataques imperialistas o políticas represivas con la bandera arcoíris por bandera, ¿no? O sea, nosotros damos estos derechos a los gays porque somos súper tolerantes, entonces me veo con la legitimidad de ir a un país a imponerme estos derechos que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Cuando, o sea, tiene tela la cosa. Es como Estados Unidos cuando dice, ay, es que las mujeres en Afganistán están oprimidas, que eso también pues tiene su nombre, ¿no? purple washing, ¿no? Cuando se trata sobre tema feminista. Sí, y nada, nos quedamos muy, muy muertas en ver qué rápido estaba yendo todo, como qué directo, que una violencia súper fuerte disfrazada de una fiesta en Deseo 54, un posicionamiento político que a mí yo me quedé muerta, ¿no? Un posicionamiento político pro-Israel súper, súper evidente y súper claro, y a mí me resulta, con toda la ocupación de Palestina y todo eso, me parece súper violento, con la complicidad de la comunidad valenciana y todo esto. Y en previsión, suponemos, del orgullo del año que viene, ¿no? Que todo el rollo del orgullo verá a Israel como un protagonista. Eso lo hablaron también un poco en la charla sobre pinkwashing, sobre ese tema que se dio el mismo 18 de junio en el Terra, ¿no? Claro, es que Madrid el año que viene será la capital del World Pride. Y entonces ya en Israel están ahí de, vamos para Madrid, ¿no? La tolerancia, bueno, todo esto, ¿no? Y bueno, parece que no interesa escuchar las voces de los colectivos queer que hay en Palestina, que incluso mucha gente se niega a creer que puedan existir y que sufren una represión y unas estructuras brutales por parte de ese estado tan friendly y tan tolerante y tan abierto. O sea, como que es muy evidente, ¿no? Y bueno, unas compas han hecho el mismo cartel, así como en respuesta, y es el mismo cartel, solo que pone Stop Pinkwashing, Stop Apartheid, y bueno, lo explica, pone pinkwashing es el... A ver, es que está en valenciano. Pinkwashing es el uso cínico de los derechos del colectivo LGTBIQ+, para distraer de la ocupación israelí y normalizar el colonialismo y el apartheid, ¿no? Y luego están los hashtags Yo no valle apartheid, que es Yo no bailo apartheid, y Tel Aviv, capital del apartheid. Y en lo de comunidad valenciana, pues complicidad valenciana, ¿no? Complicidad valenciana. Que bueno, está curioso el cartel, ¿no? Y bueno. Eso era un poco para hablar de lo que se estaba cociendo aquí en Valencia este mes, de esa última ida de pinza o posicionamiento político diametralmente opuesto al nuestro de Deseo 54 y toda esa lobby de mierda de capitalismo rosa. Pues no, nos posicionamos muy claramente muy lejos y en contra de todo esto. Creo que no hace falta decirlo igual, pero sí lo decimos, y seguiremos hablando de esto, viendo cómo evoluciona la cosa aquí en Valencia y en general en el Estado español, y esperemos que haya un posicionamiento fuerte por parte de todo el mundo transfeminista, transmariboyo, ¿no? Respecto a eso, porque nos parece una basura, y no es con nuestra lucha que apoyarán y defenderán a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Eso lo queremos dejar muy clarito. Y vale, y ahora, como os habíamos hablado antes de Grasset, Volupte, Van Van, que es la pareja de boyeras que tocó en el Nido, que cantó en el Nido, perdón, el día 18, en la fiesta anticapitalista del orgullo. Por cierto, ¿tú sabes qué significa grace et volupté? Gracia y voluptuosidad. Creo yo. Ya, puede ser. Y es que no lo hemos mirado, la verdad. Y son de Toulouse. Vienen de Toulouse y vienen de espacios transmariboyo, no hace falta decirlo. Os vamos a poner un par de canciones, una que se llama Pussy Gang y es en idioma inglés, si no me equivoco, y la otra que se llama Collar de Cojones, y luego os leeremos un poco de la letra porque la tenemos aquí traducida y la compartiremos con vosotros. Que vamos, yo no veo el momento de ir a Toulouse, porque vamos, yo creo que todas las transmaricabollo del mundo están en Toulouse, ¿no? Como que hay un montón de movimiento y de cosillas, así que a ver si nos vamos aplicando el cuento también. Sí, si construimos alianzas. Pues nada, Pussy Gang, Grasset, Volupte, Van Van. I was on the street at midnight. The last one to use public phone. This guy asked me a lighter and started pushing, talking. I say, hey man, I'm in the middle of a dyke drama. He locked me on the box and touched my boob. He touched your boobs? My boobs. Your two boobs? Yeah. Ah, so. You better run, cause I got my pussy gang. Run, run, pussy gang. You better run, cause I got my pussy gang. Run, run, pussy gang. Walking on the street with my pussy gang. And what an unlucky man it seemed at the other side of the street. And my pussy bounce, jump up, strike up. You better run, cause I got my pussy gang. Run, run, pussy gang. You better run, cause I got my pussy gang. Run, run, pussy gang. You better. Little asshole and jab on your face. You never disturb a dyke in the middle of a relationship drama, okay? Kick, jab, kick. You better run, cause I got my pussy gang. Run, run, pussy gang. You better run, cause I got my pussy gang. Run, run, pussy gang. You better run. Point Godwin touché, bien joué. Et je voulais te demander, tu dois être ému pour une fois d'atteindre un... un point G. Muy bien, pues acabamos de escuchar dos canciones de Van Van, Pussy Gang, Collar de Cojones, que Collares de Cojones, que queríamos leer un trocito de la letra porque tenemos aquí la traducción que han hecho pues las compis de Dildo y ay, que no consigo, ah, por fin. Y nos parece muy brutal, ¿no? También para que quien escucha y no habla francés entienda y nosotras también, porque vamos. Vale. Y además creo que es muy apropiado con todo lo que acabamos de decir, como que pega un montón con todo lo que acabamos de decir sobre el Terra, las fiestas, el nido, bla, bla, bla. Pues en las fiestas me molestas, no veo cuál es la diferencia con un estudiante de ACEC, que son altos estudios en comercio en Francia. Las mismas bromas de mierda, los mismos torsos hinchados, el mismo ambiente que da ganas de potar. Ya sea que me recuerdas a este jodido gallo francés. Berreas y berreas como en una fiesta de ingenieros. Francamente, no eres mejor. A la que soltamos el espacio, lo coges todo. Claramente, no somos parte de la misma clase. Así que no te sorprenderás tanto si con mi crew de zorras queremos que te vayas y ya está. O nos importa una mierda si te comes alguna hostia. Feministas extremistas de tendencia nazi, como tú dices. Sí. Soy yo la cortadora de pollas, chupadora de clítoris a quien no les gustan los heteros. Opresión cotidiana que sufres por parte de las lesbianas y la heterofobia. Ay, qué difícil es tu vida. Tienes miedo día y noche por tu hegemonía. Tío, para, hacemos una tregua. Serás el rey de los bufones como en tus sueños. No hace falta que tengas miedo, ya que esta noche salgo sin mi collar de cojones. Claramente lo único que pillas sobre el feminismo es el derecho al aborto, lo único que permite que puedas empalmarte más tranquilamente. El resto te supera, te agrede y te molesta. Cuando ya no voy a aguantar más que me escupas a la cara, vienes con tu retórica de rapaz. Sois fascistas las feministas. Le has dado al punto Godwin, bien hecho. El punto Godwin es el momento de una discusión cuando el tono está muy subidito y una parte acusa a la otra de ser nazi. Le has dado el punto Godwin, bien hecho. Y yo quería preguntarte, ¿estarás contento de, por una vez, haber tocado el punto G? Y ahí lo tenéis. Pues nos encantaron. Esperamos ponernos en contacto con ellas prontito. Perdón. Mucha... ¿cómo se dice? Vamos, que rabia es poca entre Coño Bravo y la respuesta machete del machote, el collar de cojones. Ya, Está muy bien. Luego nos llaman amargadas. Y luego, bueno, la otra canción de Pussy Gang, no tenemos la traducción, pero en el concierto comentaron que... una de las cantantes había sufrido una agresión y el fin de siguiente iba con toda su peña y se vengaron. Sí, muy guay. Es muy guay también en la letra, ¿no? Que habla pues de eso, de una agresión en que un tío toca las tetas a una tía y se lía pardísima. Pardísima. Así que nos alegramos mucho de tener ese tipo de letras en nuestro repertorio musical, de que hayan compas y que se dedican a la creación de este material tan chulo. Y para cerrar vamos a poner una última, que siempre es de ellas, que se llama Loque de Remate, que creo que Jordi quiere leer un trocito, una frase que le guste especialmente. No, bueno, como tenía aquí la traducción, no es una frase, pero estaba ahí mirando. Dice, intentaste el socialismo, voy a intentar el pesimismo. Diste tu feminismo, voy a derribarte, es legítimo, te mereces un par de hostias. Te doy la promo, es mi trabajo, el segundo par es gratis. Mi reacción no es fortuita, eres lobista y arribista, comisaria de la moral. Decides quién es vulnerable, santa patrona del cuerpo de la mujer, jefa de cuerpo normativo. El día del casting de las femen, demasiado fea, demasiado puta, demasiado velo. No mereces solidaridad, eres funcionaria de lo, arbitrario. Cuídate, no te queremos aquí. Nos has subestimado, te vas al basurero, quieres ordenarnos, limpiarnos, cambiarnos. Es hora de limpiar el closet. Saliste ya, pero es tarde, no tienes opinión, si no es para proteger tus bienes. Descubriste la violencia policial, que de eso no hay que sentir orgullo. Descubriste a Ale sin papeles cuando compraste a tu bebé. Te acordaste que la homofobia también existe en tu país, que la violencia no está tan lejos. Que la vida no es un reality show, que es simpático tener un amigo gay pero que se quede en su barrio rosa, que la pasta que ganas te distingue de las otras maricas. Creíste comprar la integración. Olvidé que eres la policía del estilo, que para existir hay que vestirse a la par. Lo siento, no tengo ropa retro. Me contarás por mail los últimos chismes, quién está in y quién está out. Y bueno, vamos a ponerla y nos vamos ya a nuestra casa. Sí, ha sido igual un programa un poco así difuso, pero queremos hablar... Está muy bien. Esa es un poco la sensación que tengo, pero queríamos hablar, queríamos compartir un poco, ¿no? Y recoger también lo que está pasando este mes aquí en Valencia, porque creo que, no sé si hacía tiempo o si no se ha dado mucho, pero es la primera vez desde que yo estoy, el primer año que se organiza así un cartel conjunto entre varias gente, ¿no? De actividades a lo largo de todo el mes. Está guay también decirlo y... Y nada, queríamos un poco, yo qué sé, render homenaje a nuestro propio trabajo, joder, ¿no? Que sí, nunca está de más darnos un poco de ánimo, si no lo hacemos entre nosotros, no sé, al final. Y nada, y darle las gracias a todas las personas implicadas, un abrazo muy fuerte, un saludo y que ahí seguiremos. Y también a quien nos esté escuchando, bye bye. Sí, y la gente que está en Valencia, que entre en el Facebook de Tofuria para ver la programación del lo que queda del mes del orgullo crítico. Y ahí tenéis a Van Van. Muy bien. Fue allié. Adiós. Socialisme, je faisais le pessimisme, t'as donné ton féminisme, je vais tacler, c'est légitime. Tu mérites une paire de baffes, je fais une promo et j'ai du taf, la deuxième paire sera gratuite, ma réaction n'est pas fortuite, t'es lobbyiste, t'es carriériste, t'as commissaire de la morale, Julie Lescaut du droit des femmes, tu décides qui est vulnérable. Scène patronne du corps de femme, chef des connes au corps normé, jour de casting chez les fémines, trop moche, trop pute, trop voilée, on ne mérite pas d'être solidaire, t'es fonctionnaire de l'arbitraire. Espèce de faux alliés, on reste fou alliés. Espèce de faux alliés, on reste fou alliés. T'es lesbienne et t'es PS, c'est comme si t'es skin et que t'as pas de lacets. Ton discours, on va s'enlacer. Fais gaffe, je vais te faire verser. Avec toi, le racisme est banalisé. La révolte est banalisée. Tu veux nous pénaliser. On va te sataniser, pas t'affixer. T'es qu'une calamité, j'en suis sortie. J'peux te placardiser, va te poubelliser. Tu veux nous ranger, nous cliner, nous muter. Muté. Espèce de faux alliés, on reste fou alliés. Espèce de faux alliés, on reste fou alliés. Il est temps de nettoyer le placard. T'es sorti mais c'est trop tard. Tu n'as pas vie sur rien, sauf pour protéger tes biens. T'as découvert les violences policières. Et face à ça, on fait pas le fier. T'as découvert les sans-papiers quand t'as acheté ton bébé. Tu t'es rappelé que l'homophobie y en a aussi dans ton pays. Que les violences c'est pas ailleurs. Que la vie c'est pas son réfacteur. Ça fait bien amiquer, tant qu'il reste dans le marais. L'argent que tu gagnais te distinguait des autres PD. T'as cru acheter l'intégration, maintenant c'est l'heure de l'addition. Espèce de faux alliés, on reste fou alliés. Espèce de faux alliés, on reste fou alliés. Je savais pas que tu faisais partie de la police du style. Pour exister, faut avoir le même code textile. Désolé, j'ai pas les bons avis. Rétro, tu peux avoir par mail les derniers ragots. Qui a soit gagné zéro. Je suis pas assez badass, tu te rappelles pas de mon nom. Je suis pas assez bonasse, tu te rappelles pas de mon nom. Dans le milieu, j'ai pas de place, tu te rappelles pas de mon nom. Je me la pète pas sur ce que je fais, tu te rappelles pas de mon nom. J'ai pas les discours tout faits, tu te rappelles pas de mon nom. Je fais une chanson et tu me tapes la bise. Gros con. Maintenant tu te rappelles de mon nom. T'es d'accord avec moi en réunion. On n'a pas le même concept de communauté. Tu te la pètes radicale deux années. Mais arrête de te la péter, tu te sens plus pissé dès que tu te fais filmer par la télé. Espèce de faux allié, on reste faux allié. Espèce de faux allié, on reste faux allié. Tête de glande.